Llegó el momento que estabas esperando. Subí el volumen, que empieza Mutantes en la Noche. Johnny. Muy bien. ¿Cómo están, chicos? Tenemos a los chicos de Sordos acá en el piso. Buenas noches. Muy bien, muy contentos. Ahí saludaron Enzo Sánchez y Jonathan Nino Bordato. Es así. Es lo que hay. También, bueno, tenemos acá a Cami, que está en operación. Un saludo para Belén y Nahue en la coordinación y producción del programa. Y arrancamos esta noche. Antes que nada, saludando a los chicos de Radio Montaje. Eso mismo, que nos acaban de ceder el espacio para continuar. Les mandamos un saludo grande. Es un programa muy bueno, musical también. Bueno, ¿cómo pasaron la semana? ¿Bien? ¿El fin de semana? Muy bien. ¿Bien? ¿Tranqui? Muy bien, sí. ¿Mucho Beijing, así? ¿O? Mucho Beijing. Altas horas, ¿eh? Altas horas de Beijing. Compleja. ¿Vieron el cierre? No, la verdad que ni lo... Mucha bola, más que el fútbol, ¿viste? Hoy vamos a tener mucho ruido, les digo, de fondo, unos par de efectos que nos van a ir acompañando. De la mano de Nino. Totalmente. No, gran cierre el de Beijing, ¿eh? En un momento ahí cuando... salieron ahí el guitarrista. ¿Qué hace como un gesto con la guitarra? Sí, no, estuvo el guitarrista de Led Zeppelin ahí tocando. Jimmy Page, ahí sí, terrible momento. Rockeros los chinos, ¿eh? ¿Qué? No solo tienen supermercados, son rockeros los chinos. Sí, ¿sabes? Tienen variedad, ¿eh? Tienen variedad. Yo lo que descubrí es otra cosa, que cuando se van a sacar una foto, en vez de decir whisky, hacen ¡wuh! Pero casi sacan una foto. De una me maté de risa y dije, de ahora en más, chicos, termina el programa, nos sacamos una foto como hacemos todos los lunes. Y vamos a hacer... ¡Wow! Este no es otro ruido más para... Y vos son originales, como malabarieron con juegos artificiales, ¿viste? Yo digo, los artistas que tienen... Yo me imagino si hacen, no sé, en las Olimpiadas acá en Argentina ponen al elenco, a las vedettes bailando, pero... No, que abre Lito Vitale, que no te quepa duda, ¿eh? No. Y Jairo, seguro. Es así. No, pero la preparación que tuvieron estas personas, por favor, fue increíble. Son... Pero un equipo de artistas... Sí. Para que te caes al piso. Saben. Yo creo que igualmente la semana vino. Fue una semana bastante caradura, ¿no? ¿No, chicos? Ahí que están en la producción del otro. Sí, dicen. Fue una semana muy caradura. Pasaron muchas caradureces en el medio. Totalmente. Nahue, por ejemplo, que quiero que entre porque quiero que cuente la caradurez que se mandó hoy. Por favor, Nahue, contá. ¿Cómo andan, Nahue? Buenas noches, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué pasa ahí? Bien, todo bien. ¿Qué cara te ha mandado hoy? La verdad que yo no me la mandé, se la mandó dos amigos, muy amigos, este fin de semana. Volvíamos de bailar ahí cerca de Plaza Irma haciendo un casamiento. Y los muchachos dijeron un poco alcoholizados, la verdad. Somos los rompebodas. Se declararon de un alambrado, entraron y bueno, estuvieron toda la noche bailando ahí, me han contado. Pasándolo de la linda y saludando a la novia del novio. Muy bien. Alta, ¿tienen foto? Tienen fotos. Hay que circularlas, ¿eh? Muy bien. Señores, si llaman y nos dicen... ¿Cómo es? Es muy simple, muy muy simple. Llaman al 4864-0489 o al 4866-1095 y nos tienen que contestar... ¿En qué año se hizo la película más caradura? Los Bañeros. ¿En qué año se hizo la película número uno? La primera. Los Bañeros, más lejos del mundo, uno. Nos llaman, repito, al 4864-0489 o al 4866-1095. Y te llevas unas pon y nos decís el talle y en patas no volvés, ¿eh? Así nomás. Oh, Seguimos en Mutantes en la Noche y estamos con unos invitados que ya nos acompañan desde el principio del programa, los chicos de Sordos. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien. ¿Bien? ¿Contentos? ¿La están pasando bien? ¿Como en casa? Sí, muy divertido. Muy buenísimo. Bueno, vamos a presentarlos a ellos también. Acá tenemos a Enzo y lo tenemos a Nino. Vamos así, el apodo que es ya el apodo, quedó. Sí, le quedó el apodo. ¿Cómo llegó ese apodo a su contar? Bueno, es una vieja anécdota, digamos. Como está diciendo la canción ocurrió, ahora. Claro, ocurrió en los ensayos de 2003, más o menos. No me acuerdo por qué motivo mi amigo Dani, ausente, fue papá hace poquito, un abrazo, un saludo. Igual que a Juan, baterista, también fue papá hace poquito, un abrazo, un saludo. No sé por qué motivo, qué chiste me mandé o no sé cuál fue el tema. Cantaste una canción de Nino Bravo. Claro, una cosa así. Y justo en esa época una revista regalaba con la compra de la revista toda la colección de Nino Bravo. Sí. Y canté un tema, una cosa así. Y a Dani se le ocurrió decirme así. Y acá el amigo presente la avaló. Y el chico que toca los palitos con la batería también. Y empezó a quedar Nino. Y quedó se Nino. Fue la mano. Y quedó Nino, ¿viste? Bravo, una sí. Niné. ¿Cantás como Nino? No, no. Sí, que cante. ¡Que cante! No sé ni cantar, yo toco el bajo, gracias a Dios. Igual tenés otras virtudes también. Ah, efectos especiales, pero eso lo van a poder escuchar en algunos de los temas. ¿Llegó al ámbito familiar el apodo Nino? No. No, porque mi vieja, viste. No, tu nombre es Jonathan. Yo te estuve 9 meses en el vientre y. Un abrazo a mi vieja Antonia de William, mi hermana. Bueno, un abrazo. Y nada, de la banda me dicen así, dice Johnny, pues digamos Jonathan, para los que no me conocen. Y nada, quedó así, la anécdota vieja ya y quedó así, Nino. Quedó Nino ya. Y ya está. ¿Y vos, Enzo, tenés algún apodo? El gordo. El gordo. ¿Te costó mucho construir tu apodo? No. Asimilarlo. Valorar. Igual que bueno. Como Dani, ¿no le preguntabas qué me quieren decir con eso? No, pasa que en una época nos juntábamos, todos los viernes comíamos. Ahora lo volvimos a hacer, pero al principio siempre terminamos en la casa de los padres de Daniel y terminamos comiendo, pero panzadas así mal de comida, digamos, hasta las 5 de la mañana y yo era el más que siempre terminaba comiendo último y comía más de todo. Más cocinado. Quedó el gordo, claro, que cocinaba. Era con la cocina, todo el tema de la cocina, viste, y eso. Entonces ellos iban a comprar, yo cocinaba y comíamos, era el gordo que picaba todo el tiempo. No, pero quiero aclarar porque los oyentes no están viendo que no es gordo Enzo. Así que le dicen está, el gordo. Ahí está. Puro músculo. Tenganlo. Puro músculo. Está hinchado, está hinchadito. Está un poco rellenito. Qué azul parque. No, para nada. Bastante bien mantiene. ¿Cómo lo más flaco la va? Sí. Los otros no pudieron por el tema de espacio en el estudio, claro, ¿no? Habíamos dicho. No, muy bien. Quería recordar, obviamente, que los chicos van a estar tocando el sábado 30 de agosto, ¿verdad? El próximo sábado. A las 23 horas, esto es en Ceballos 728 en Avellaneda, a la altura Mitre del 700. Mitre del 700, sí, en la Casa de la Juventud, 23 horas. Bueno, los esperamos a todos los que quieran venir a escuchar una banda de rock. Bueno, básicamente eso. Nada más y nada menos, importante. Nada más y nada importante, ¿con, sí. ¿Con qué nos vamos a encontrar, aparte de...? La banda es una formación básica, uh-huh. Somos 4, batería, bajo, guitarra y voz y saxo. Es bien nacional, de la primera época también, no hay máquinas ni nada. No porque reneguemos, sino porque creo que todo llega a su debido tiempo. Hoy la banda está pasando por un momento... muy bueno, estamos más independientes que nunca en el tema de producir los shows y de organizar. Y si bien fuimos bastante independientes, había algunas cositas ahí que bueno, nos fuimos desprendiendo, gracias a Dios. Que bueno, todo sirvió como experiencia y realmente estamos muy bien. La química entre nosotros, que somos todos amigos, existe. Mientras exista, digamos, la charla, el diálogo y las ganas y la pasión para ponerle, para tocar. Así que estamos muy, muy contentos y creo que es uno de los mejores momentos de la banda, que esperemos que dure de acá hasta siempre, digamos. Pasado cosas también, ¿no? No tenemos 10 años, pero sí unos 5 años. Ya es el 2003 que... Claro, como bien, bien merecidos, y hemos pasado cosas buenas y malas, y bueno, pero para eso están los amigos también, para apoyarnos uno al otro y que... digamos, toda la cocina que lleva una banda de rock no es solamente subirse en el escenario y tocar, sino que es estar, es convivir, viajar, tener experiencias de vida, ir creciendo juntos musicalmente para dar un buen mensaje que cada día sea un poco mejor, ¿no? Que creo que ese es el mensaje realmente de una banda y no capaz que futbolizarla o vender otra cosa, digamos. Nosotros queremos es... digamos, lo que genera la banda hoy por hoy es el sentimiento y transmite cosas de la vida misma que nos pasan a todos, en cualquier rincón. Además, lo que estabas diciendo recién de que, bueno, están mucho tiempo juntos. Entonces, estuvieron recorriendo todo el interior de Argentina. ¿Y cómo es llevarse, o sea, con cada integrante? Acá Nino se mata de risa. Cuenten, por favor, así como los entretelones de cada show. Hay que bancársela. Está el que se levanta temprano, el que se levanta a las 3 de la tarde. ¿Viste? El que nunca se levantó. El que se saca los zapatos de la pata. Es que para nosotros, en esta época de la banda, es como todo un acontecimiento también salir al interior y disfrutar esos momentos que muchas veces no lo puedes hacer, no puedes ir todos los fines de semana. Entonces, a veces, viste, que o comer juntos, viste, o tocar y quedarse a tomar algo, y a veces esas cosas no se pueden, pero en realidad la cuestión es entender al otro, que no somos igual, no todos somos iguales, y aparte ya estamos con hijos, varios, y bueno, nada, y eso, pero el viaje en sí, el tocar en otro terreno, la gente, conocer gente, la gente es muy diferente a lo que nosotros conocemos acá, lo que es el under acá. En el interior no existe el under, no existe el tema de laburar así como una banda. La gente va y ve a lo que llega, lo ve, de ahí hace su crítica. No es que existe una banda chiquita que vuelve, ve todo lo que viene de Buenos Aires, lo ve. Y paga su entrada y todo. Entonces es como que es muy diferente, ya está predispuesta de otra manera, también vive en otro ritmo. Bueno, vivir eso es importantísimo para nosotros. Muy bueno. ¿Y ustedes como banda cuándo así notaron como un cambio? Porque como músicos, o sea, tocaron con diferentes bandas también importantes, sí. Y ahora están como forjándose ustedes. O sea, son conocidos, son muy conocidos, y lo que contabas, por ejemplo, de los ensayos así antes de entrar al programa, sí. Estuviste contando, contémosles un poco a los oyentes, pero la verdad que es sí, muy divertido. Sí, nosotros en un momento pusimos, bueno, en la casilla de mails de la banda, que bueno, que quería, podía venir a ver un ensayo, y realmente ha venido mucha gente que hoy viene a vernos, gente de varios lugares, no por nombrar a ninguno en especial, sino que gente que ni conocíamos, y se transformaban, había domingos que se transformaba, estaba llena la sala de 10 personas en una de 2x2, una sala de 2x2 en un garage, donde entraba un auto y por momentos era, claro, todos transpirados también, salir, cada dos temas. Era un tema afuera. Claro, sí, un tema y salir, no se podía componer nada, Pero bien, está buenísimo, porque eso creo que hay que pasarlo y estamos convencidos que si lo tenemos que volver a hacer, lo volveríamos a hacer. Lo volveríamos a hacer. Ahora paramos un poquito, digamos, lo estamos hallando más solos. Viene algún que otro amigo que nos ayuda con el tema de los volantes, los afiches, porque eso también creo que es muy útil. Uh-huh. Y lo grosso es que lo hacen con un sentimiento. También nuestras compañeras, nuestras novias. Están todo el tiempo predispuestas. Los amigos, la familia, la verdad que sinceramente estamos viviendo unos momentos buenísimos y que realmente utilizar la banda para esto es ideal. Y se nota porque les están haciendo el aguante, escuchando el programa, y les mandan besos Marina, Daniela y Titi. Para los chicos de Sordos, un beso buenísimo. Grande. Muchas gracias. Bueno, ya también nos están escuchando desde Santa Fe porque mandaron un saludo especialmente para Johnny, de Paula, Maximiliano y Natalia. Mis primas. Saludos, chicas. Saludos. Perfecto, mirá. Así que buenísimo. Mucho aguante. Buenísimo. Sobre todo familia, amigos. Sí, se nota que están presentes. Sí, pues sobre todo la familia está todo esto, atrás de esto, ¿viste? Sí, está atrás de nuestros viejos en su momento, nuestras novias. amigos, ¿viste? Un espacio que se te hace, ¿viste? Para poder estar en esto. Yo quiero aclarar igualmente a todos los amigos y familiares que están escuchando acá de los chicos de Sordos, que este en realidad es un programa subito de tono, pero que nos estamos controlando y conteniendo porque nos dijeron, por favor, no se zarpen, porque está mi mamá escuchando, decía Johnny, mi mamá. Ah, vos, yo. Mamá. No. Nino decía, mi mamá está escuchando. Y una preguntita me queda ahí, ¿por qué Sordos? Sordos nació así, sinceramente, ¿cómo nació? En realidad tiene dos apreciaciones. La primera fue por una anécdota particular que me pasó a mí. Yo estaba trabajando con una banda muy grande del país y en ese momento estaba tocando como invitado en otra banda también oriunda de Wilde, que bueno, no vamos a nombrar ninguna de las dos. Ok. Por pero reconocidas ambas. Una muy reconocida, muy grande, la otra no, pero bueno, yo me debía a la banda grande por un tema de trabajo y un tema económico también. Y bueno, como salíamos mucho tiempo de gira, no tenía tiempo para ensayar con esta banda que me invitaba y me echaron así me echaron. Uh-huh. Y bueno, contándole la anécdota al cantante de esta banda grande, como también me quería invitar para tocar con su banda, y como que no veía comparación de que cómo me echaban de una banda chica y que me invitaban a tocar con la banda grande. Acá pregunta el operador, ¿cuál es la banda grande? Ah, no sé, después te digo nada. Pues. No. Arruga. No. Entonces el cantante me dijo, mirá, te vas a tener que buscar una banda de sordos para tocar. Y me quedó eso. Y bueno, después cuando formamos la banda así con los amigos, quedó. Y bueno, no teníamos nombre, después de 2 meses, 3 meses, le dije, che, Sordos, ¿les parece bien? Y les conté una anécdota y a todos les pareció bueno, así que salió Sordos. Y después cuando hicimos la primera escenografía para tocar el primer show, un artista, Rodrigo, no me acuerdo el apellido, nos explicó más o menos cómo... qué sentido le teníamos que dar a Sordos, digamos. Y fue como una apreciación, como un sentido, digamos, la gente que tiene ese problema, que es hipoacúsico, tiene como otros sentidos más desarrollados. Sí. Y bueno, nos explicó que la apreciación de las cosas no la aprecia como una persona que sí tiene todos los sentidos, o sea, como que da valor más a una cosa por no tener la audición, quizás a mirar más, a prestar atención en señas, en los labios, a ver qué quiere decir la gente con el solo hecho de una expresión. Que refuerza los otros sentidos. Como refuerza los otros sentidos, y eso también nos gustó mucho. Y con la música también muchas veces, o sea, refuerzan lo que es la parte del tacto con las vibraciones. Y hay muchísimo, sí, hay muchísimo. Es que la música no es solo sonido, está más que claro. No, sí, tiene sí, que seguro. Ver con un montón de cosas. Seguro, claro. Seguro. Y bueno, hablando tanto de Sordos y de la música que están haciendo, ¿por qué no nos vamos ahora a un corte con un tema de ustedes? ¿Cómo no? Estamos escuchando Cenizas de los chicos de Sordos. Vas a pensar, al menos sí. Y sin dudar, se te apagó la luz. Enseguida, las calles que te cambiaron. En tus ojos. Mutantes en la noche. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Yo amaba los tocadiscos. Mi padre tenía un viejo tocadiscos. He puesto discos que tenían media pulgada y lo graduábamos a 78 revoluciones, a 33 y un tercio y a 45. I lost my heart. Menos silencio. La tribu. La tribu hostea su sitio en el server.com. Negro cariño en otoño. Llora el teléfono. Vos no vendrás. La nostalgia me invade. 2000 cucharitas. Caen las hojas. Amarillas. Quedan las flores. Que es lo que hay que aprovechar. El negro cariño en otoño. Aprovechame. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, yo, el negro cariño, con la mejor música y toda la onda. Besitos. Tendríamos que comprar el departamento de una vez. Y a viajar a esa feria en Milán. Una computadora nueva. Bueno, sería equipar el consultorio. Los argentinos tenemos sueños muy distintos, pero el mismo banco, el que nos ayuda a hacerlos realidad. Nuevos créditos Credicop. Para pymes, vivienda, comercio exterior, turismo, personales, viajes de negocios y mucho más. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. Ediciones SICUS. Novela Diciembre, de Vicente Scordamaglia. Ediciones SICUS. Reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situado. ¿Qué iba primero? Uya. Hoy empieza la segunda parte de una primera parte que nunca existió. ¿Eh? No hay nada mío acá. Se me pianta. Había una... ¿Vendemos qué? ¿Cómo? Que esta es la única palabra que tengo y sin embargo no me hace falta. Preferiría no hacerlo. Tío y sobrino ahogándose juntos. Martes de 21 a 22. Alejandro Matos presenta su nuevo disco, Persona. Apenas hemos terminado de nacer. Nada sabemos, nada podemos hacer. Una obra conceptual. Un retorno a la esencia. Persona. La lucha de todo hombre por hacerse cargo de su vida. Conseguilo en Musimundo y en Discover de Galería Jardín. alejandromatos.com.ar. Persona. Mu. El periódico de la vaca. Todos los meses en el kiosco. O suscríbete entrando a www.lavaca.org. Mu. El periódico de la vaca. La tribu. 88.7. Prohibido escuchar la tribu. 88.7. Prohibida la tribu. StereoJeans.com. Con lo que descubrió Nahue el otro día. No se puede trabajar así. Con Johnny golpeándose en la cabeza. Es que le estoy errando a mi nariz últimamente, señora. Me haces tentar, ¿no te das cuenta? Yo me tiento, Johnny se golpea la cabeza con el auricular, no sé qué nos quiere decir, nos hace reír a todos. Pero bueno, lo que decía, qué loco, ¿no? Que Nahue descubrió el otro día las barritas de goma. Qué bárbaro. Que eran, suponíamos que era de Jeremías y como, bueno, teníamos esa duda, lo llamamos nuevamente para que viniera al piso. Así que, Jere, estás acá en el piso nuevamente, de Mutantes, ¿cómo estás? Buenas noches, chicos de Sordo, ¿cómo les va? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Antes que nada quería decir que estaba escuchando esta música que está de fondo, que están poniendo, chicos, me mata. Sabíamos que te iba a gustar mucho, por eso la eligió Belén con mucho cariño y afecto. Es mi película preferida e incluso el otro día me dijeron que El Pez Birra también es su película preferida. O sea que... ¿Ah, sí? Sí, la verdad que buenísimo, nos pusimos a charlar, él se sabe todos los pasos, yo la verdad tanto no sé, a mí me gustaba más la música. O sea que hablando de caraduras, acabamos de conocer otra faceta de caradura de Pebierra. Y a él le gusta, la verdad que es una película con mucha emoción, yo lloraba cuando la veía. Aprovechamos para mandarle un saludo enorme, que hoy no pudo venir al piso, así que le mandamos un saludo acá de La Producción Mutante. Jere, contanos un poco, porque el otro día vino Nahue acá al programa y trajo unos caramelos que eran gomitas de goma. Y nosotros dijimos, chao, vos contaste el emprendimiento que tenías sobre las barritas de cereal de goma y de golpe salió esta golosina. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Tal cual, Maya, yo el otro día los escuchaba que hablaban de eso y me moría de ganas de contarles. Los llamé, pero justo me dio ocupado y dije, no, yo tengo que ir al programa mal y que me escuchen y que sepan lo que es esto. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Bueno, mira, la otra vez que vine, que les hablé de mi sueño, de las barritas de goma, que son sanas y fuertes y que se doblan pero no se rompen. Me llamó alguien acá a la producción. Ajá. Y comentó que yo era una persona especial, que tenía la fuerza, la voz y la energía para un nuevo producto que estaban sacando. Ay, pero Jere, todos sabemos que sos una persona especial. Pero bueno, ¿qué pasó además? Bueno, parecía que todo andaba bien porque esta gerente de marketing de una famosísima empresa de golosinas me ofreció sacar las balas de goma. No, me muero. Terrible. O sea que te escuchó en el programa y te llamó para sacar las balas de goma. Sí, sí, así como lo ves. ¡No me puedo creer! Y no solo terminó ahí, sino que fueron un furor, Maya. Se vendían en todo el país comiendo balas de goma. Era increíble. No, me muero. O sea que son todos unos balas. No, Maya, son ricas, son deliciosas, pruébenlas. No, seguro. Y igual hubo un problema después. ¿Qué pasó? Está todo medio mal, Maya. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, estaba tan exitoso el producto que me invitaron a Mar del Plata a hacer una participación en un programa de aire de allá. Pero eso es buenísimo. Sí, tenía que hacer un pequeño acting. Y vos sabés que yo soy muy vergonzoso, Maya. Pero bueno, ellos dijeron que le iban a poner todo un escenario que pareciera un gimnasio, así yo me sentía como en casa, mostraba los músculos. Y bueno, yo acepté y fui, pero estaba con un poco de miedo. Vi todos los aficionados, la tribuna de gente que estaba ahí, los operadores, las cámaras, todos a la expectativa. Y que te agarró pánico, escénico. Me puse nervioso, Maya. Me estás cargando. Yo tenía que decir, comiendo balas de goma, tengo energías para levantar 1000 kilos. Y ahí levantaba 1000 kilos. Va, de mentira, eran todas pesas de plástico. Y pero igualmente, a ver, pará, decí, ¿cómo era la frase que tenías que decir? Comiendo balas de goma, tengo energías para levantar 1000 kilos. Y levantaba buenísimo. 1000 kilos. Buenísimo. Igual vos no necesitás mucho plástico para levantar 1000 kilos. Si tenés unos tubos encima con todo lo que haces de gimnasio. Obvio, obvio, Maya. Yo soy un tipo fuerte y sano, que me cuido siempre con mi dieta. Bueno, y me puse muy nervioso. Se me puso todo en blanco y sentía todas las miradas. Y lo único que me salió... Lo único que me salió a decir fue... ¡Balas de goma! ¡Prueben este paquete! Pero, ¡qué animal! ¿Cómo vas a decir eso? Ay, no se rían así. Para mí fue terrible. Ay, pobrecito. Toda la gente se reía. Todos me burlaban. Yo ya me imaginaba todos los millones y miles de ojos viéndome a mí, burlándose. ¿Cómo me iban a joder a mí en el gimnasio cuando llegara a Buenos Aires? ¿Y qué pasó? ¿Te jodieron? Un poquitito da, la verdad. O sea, mandarte... ¿Cómo? Decime la frase original. ¿Cómo era? Comiendo balas de goma, tengo energías para levantar 1000 kilos. ¿Y qué dijiste vos? Balas de goma, prueben este paquete. Pero Jere, ¿cómo pude? O sea, era una frase, no podés fallar en una frase así. Bueno, pero lo peor no vino ahí, Maya. ¿Hay más? Sí. No, bueno, ¿qué pasó? Ese programa tiene un personaje tipo el payaso mala onda, ¿viste? El de sí. Mantenas informales. Sí. Que hace jodas, que molesta a la gente. Y bueno, se vino riéndome de mí, burlándome, haciéndome morisquetas y diciéndome... Che, pero vos no serás medio bala de verdad, ¿no, goma? Ah, no. ¿Y qué hiciste vos, Jere? Me agarró mucha bronca. No lo pude contener. Te juro que sentía su vergüenza y... Y le tuve que agarrar por los aires y lo tiré arriba de todas las pesas de plástico. Y el chabón se quería levantar y yo fui corriendo y le pegaba patadas y la gente me quería agarrar y yo no, porque estaba muy enojado. Y Pero tranquilo. O sea, el flaco no está acá. Vos lo revoleaste por el aire, sos un animal. Lo odiaba como odio al demonio, Mayan, lo odiaba. Pero es un payaso mala onda, no lo podés tirar por el aire. El tipo, el pobre tipo está laburando también. Pero en ese momento no me importó. Y le pegaba pa, pa, pa. Y recién caí en mí cuando vinieron los guardias y me empezaron a pegar palazos y me di cuenta que me estaba volviendo loco y gritaba, ¡perdón! ¡Perdón! ¡Ay, no! Pero por eso tenés así como una pequeña cicatriz ahí arriba de la ceja, ¿no? Sí, igual lo que más me duele es el corazón. ¿Por qué? Por no haber podido controlarme y por el payaso, pobre. Bueno, ¿y a todo esto qué pasó? O sea, hacer las barritas y... Las barritas de goma, no, los caramelos de goma y todo. Mira, me vino a hablar la gerenta de marketing a la comisaría y me dijo que se cargaba el proyecto, que ya no iba a poder hacerlo más, Maya. No, Jere, mira, vamos a tener que hacer algo definitivamente para controlar tu carácter, porque no puede ser, o sea, te perdiste un flor de laburo. Por favor, Maya, necesito ayuda, ya no puedo controlarme. Controlate, por favor. No te saques más, Jeremías. Para mí que tengo que empezar yoga o algo. Bueno, mira, yo digo, esto en algún momento estamos tratando de contactar al licenciado Talarga, que anda girando por Europa, así que en algún momento espero que lo podamos contactar y que analice tu caso. Vos sabés que el licenciado Talarga es especialista en temas de todo, de todas las áreas, debe estar haciendo 250.000 másters más allá en Europa. Así que vos quédate tranquilo que tu problemita lo vamos a solucionar, ¿eh? Sí, Maya, yo lo único que espero es que se resuelva y quería aprovechar este espacio para pedir perdón por todo lo que pasó. Aclarado el asunto, señores, la verdad que te deseo la mejor de las suertes, ¿eh? Que se resuelva todo este problema. Nos vamos a ir escuchando un tema que pidieron a mutantesenlanoche@gmail.com en nuestro playlist. Vamos a escuchar el tema Porco Rex, pedido por Manuel de Belgrano. Por correr, se va a dejar. Te dicen que sos aburrido, que hablas ñoño y tu cara tiene la palabra nada escrita en la frente. Entonces, quédate. Mutantes en la noche te transforma la vida. Uy, perdón. Seguimos en Mutantes en la Noche y con pocas posibilidades que les quedan a ustedes para ganarse el par de zapatillas. Ponis. Ponis, exactamente, un hermoso par. Ya llamando al 4864-0489, 4866-1095 y contestándonos a la pregunta que dice... ¿En qué año se hizo la primera película de Los Bañeros Más Locos? Así era el nombre. Exactamente, ¿no? Los Bañeros Más Locos del Mundo. ¿Y qué se pueden llevar, dijimos? Un par de zapatillas Pony. Una zapa para cada piecita. Una para cada pie. Esto es una gran oferta, menos que tengan tres pies. Y bueno, encontraremos la forma de... Y ahí lo podremos solucionar, qué sé yo. Salvo que tengas dos pies derechos. Como un oyente tenía dos pies derechos y nos dijo, bueno, yo quiero dos derechos. Así que, nuevamente, última oportunidad para que llamen y contesten en qué año se estrenó la primera película de Los Bañeros Más Locos. Tienen que llamar al 4864-0489. O al 4866-1095 y te llevas unas ponis, señores. ¿Y ahora con qué seguimos? Vamos a ver un poquito de... Nosotros, les cuento a los chicos de Sordos, empezamos la semana pensando en terminarla, ¿está? Entonces ya tenemos planes para... pasar el rato y divertirnos hasta el próximo fin de semana. Recomendaciones para hacer. Exactamente. Bla, bla, bla, bla, bla. ¿A quiénes podemos ir a ver? Los tenemos acá cerquita. En principio, este sábado vamos a ir a ver todos, a escuchar a Sordos, porque van a estar tocando a las 23 en Fiesta Sorda, así se llama, en la Casa de la Juventud en Ceballos 728. Esto es en Avellaneda. Así que no se lo pierdan. Ellos mismos dicen, antes que nada, nada es igual. Exactamente. Así que este sábado 30 los escuchan a las 23 en la Casa de la Juventud en Avellaneda. Muy bien, también va a tocar el día jueves, Divididos, a las 7 de la tarde en el Teatro Flores. Esto es Rivadavia 7806 en Flores. En Flores. Las Pastillas del Abuelo en Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Esto es Gutenberg 360 a las 19. Esto es el día 29. Exactamente. Y el día 30 del 8 va a estar tocando Mil Hormigas en el ex edificio de la Facultad de Periodismo en La Plata. Esto es en la 4, entre la 44 y la 43. Esto es a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Bueno, también el sábado, el mismo sábado, va a estar Carajo en el Club Argentino Castelar, que es Montes de Oca 2242. Como invitados están Regen Árbol y el otro yo, a las 20 horas. Y también, para que vayan el martes 2 de septiembre, va a estar Quinta Estación en Virasoro, esto es Guatemala 4328, a las 22 horas. Si quieren escuchar un poco de lo que hace este grupo de música, pueden entrar a myspace.com/quintaestacion con número 5, ponen dirección de 5, ta estación. Exactamente, y por último también podemos ir a ver el día viernes que viene a las 22 horas la gente de Beta Madre en Living 33, esto es Belgrano 2719 a las 10 de la noche. Yo creo que voy a agarrar el auto, me voy a hacer un recorrido, voy a pasar por Sordos, después por Quinta Estación y después me voy a Mil Hormigas hasta La Plata. Voy a pasar por todos, maratón. La vida rockera es así. Exactamente. Y después yo quiero recomendar también una obra de teatro que fui a ver el viernes que es muy buena y la recomiendo porque transcurre directamente en el escenario del lugar. Es el living de una casa con una cocina. Entonces uno como espectador está sentado ahí y está viviendo todo lo que viven los personajes. Es un homenaje a Sandro. La obra se llama Fiebre de Werther y trata sobre el compositor que le escribe los temas a Sandro. Las actuaciones son muy buenas, hay música en vivo. La verdad, lo tienen que ver porque se van a reír mucho, lo van a disfrutar y se van a ir yendo, o sea, se van a ir yendo, no, se van a ir cantando todos los temas de Sandro porque me pasó a mí que me fui cantando Tengo un mundo y bueno, y muchos temas más. Es una obra de Erika Halvorsen que había hecho antes Fuimos Todos. Uh-huh. ¿Ya? Es los viernes a las 21 en el Teatro El Piso. Esto es Hidalgo 878. Y yo quería recomendar una cosita más. Está el Festival de Tango con grosas figuras, todo gratis, señores. No se la pierdan porque lo vale, en el Harrods. Y un montón de cositas más que pueden hacer el fin de semana. Se los vamos a ir diciendo en el correr de la semana y apenas podamos en nuestra página de internet, que es mutantesenlanoche.com.ar. Sí, tienen que entrar para ver. Aparte, hacemos un resumen de todo lo que pasó en el programa. Próximos invitados. Va a haber más información también de sordos, las fechas que tienen. Así que entren, mutantesenlanoche.com.ar. ¿Y con qué seguimos ahora? Porque muta, porque cambia, porque se transforman. Escúchalos para ver todo lo nuevo que van incorporando. Mutantes en la Noche. Una experiencia que nos faltaba a todos. No temas, no es un alienígena, es Mutantes en la Noche. Un programa con mucho humor, rock. No te lo podés perder. Averiguando sin paz qué fue lo que pasó. Sigue masticando la verdad. Y tenemos ya los resultados de la zapatillerísima competencia. Camila, yo quiero que me pongas tambores, platillos, bombos. Y si no, pará. Que Nino nos haga los fuegos artificiales. Nino de sordo nos va a hacer los fuegos artificiales. Bueno, fueron pobres, ¿eh? Ahora decimos el nombre del ganador porque ya decimos que es hombre el que ganó. Así que lo decimos y de nuevo fuegos artificiales así hechos por Nino en vivo y en directo. La persona que respondió correctamente la pregunta de en qué año se hizo la primera película de los bañeros más locos del mundo, que esto fue en el año 1987, fue... ¡Pablo de Almagro! ¡Esa! Artificiales y todo. Así que Pablito de Almagro, te ganaste un par de zapatillas. Nos vamos a comunicar con vos para que nos des bien toda la data de las talles y te hacemos llegar. Se va a estar comunicando la gente de la producción para que, bueno, las puedas venir a buscar acá a la radio. Mandamos un saludo también a Daniela de Congreso, que dice... Ah, bueno, sí, dice la respuesta perfecta también. Pero bueno, se hizo un sorteo entre los ganadores. Mandamos otro saludo a... Ahí dice Eloísa. Eloísa, que exactamente, Juan de Palermo le manda saludos a Jere y a su novia Eloísa. Exactamente. Perfecto. Y bueno, yo lo que voy a hacer es un pedido solidario acá porque nuestro conductor Johnny se quedó muy intrigado por un oyente, por una fan que llamó una vez al programa mandándole saludos y diciendo un par de cosas, no me acuerdo, obscenas, qué decir. Así que invitamos a esta oyente para que llame nuevamente y tire más data porque todavía no sabemos quién es. Así que, bueno, si quieres decirle algo de nuevo a Johnny, puedes llamar otra vez. Y bueno, seguimos acá. Antes de despedirnos con un tema de sordos, vamos a hacer las últimas preguntas, chicos. Sí, cómo no. ¿Están preparados? Cómo no. Vamos a hacerle un... lo que nosotros llamamos un ping-pong. Un ping-pong, bueno. Miren que si no pasa, no se pueden ir de acá, ¿eh? Ah. Esto es así, ¿eh? Se quedan a vivir en... Y rapidísimo, a ver si lo pueden pasar. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Frazada o acolchado? Ambas. Bien. ¿Whisky con W o con G? ¿Sofía Gala o Sofía Coppola? Sofía Coppola. Epa. No. ¿Es sí o es no? No. A ver, ¿cebollitas o el Super Agente 86? Cebollitas. ¿Rock o cuarteto? Rock. Muy bien, ¿vino o cerveza? Vino. ¿El Diego o Pelé? El Diego. ¿Auto o ascensor? Ascensor. ¿Naranja o mandarina? Naranja. ¿El Indio o Sky? El Indio. ¡Epa! Ahí se dividen las aguas. ¿Qué más tenemos? ¿Cassette o CD? Cassette, toda la vida. Y una muy fuerte, muy muy fuerte. ¿Pastas o estofado? Ambas. Acción letal. El gordo es el gordo. La combinación de Nino. Señores. Ambas. Aprobado. Dice es muy fuerte y todavía no hizo la gira subida de tono. Digo, que lo estamos censurando. ¿Vamos? Bueno. ¿Prime o Tulipán? Prime. ¿Tanga o culot? ¿Qué usas? No. No sé, lo mismo. ¿Verdad o mentira blanca? ¿Verdad? Bueno, perfecto, la pasaron. La pasaron, señores. Un aplauso grande. Felicitaciones. Ha pasado la gente de Sordos, muchas gracias por haber venido. 10 puntos, señores. Exactamente, y vamos a escuchar, para despedirnos, antes... Vamos a escuchar Baba como tema de despedida, pero antes, si quieren escuchar más temas de Sordos y si quieren tener más info de esta banda, pueden entrar a sordosrock.com.ar. También está el Fotolog, que es fotolog.com/sordosrock. Ya saben, aparte que este sábado 30 a las 23 van a estar tocando en la Casa de la Juventud en Ceballos 728 Avellaneda. Esto es a la altura de Mitre al 700. Así que llegamos al final. Saludos para Pez Birra, que nos está escuchando. Saludos para Pez Birra. Un abrazo acá a los chicos de Sordos, mandan abrazos. Me están apurando, así que Belén, muchas gracias. Nahuel, Camilo, Johnny. Chicos sordos, nuevamente muchas, los quiero tener acá en el piso. Así que Nino y Enzo, un saludo a todos los sordos que están escuchando. Gracias a todos. Maya los saluda y hasta el próximo programa. Nos vamos con Baba de Sordos. En la noche no termina, simplemente cambia. Escuchalos la semana que viene en su próxima transformación.